Papá, ¿qué tendría que escribir? ¿Sobre qué? Para un momento. Escribe sobre... Papá... Escribe lo que quieras. Perdona. ¿Cuál es el tema de tu trabajo? Escucha, pasaré por alto los problemas de sintaxis por ahora y me concentraré en el kit de la cuestión, o sea, el crimen, la pobreza, la enseñanza. Escribe sobre eso. ¿Lo puedo hacer? Es lo bueno del razonamiento, porque si razonas correctamente, te equivocas. ¿Cuánto has de escribir? 2 páginas. Dos páginas. Imposible, 2 páginas. Páginas. Páginas. Páginas. Nacemos de un modo diferente al que morimos. Pero nosotros elegimos cómo vivimos. Cambios en la vida según crecemos, el crimen es a causa de la pobreza y por culpa de una mala enseñanza ante la pérdida de la esperanza no hay que decaer ni recaer, solo pensar en la grandeza, criminales por las vías, por la carretera de la pobreza y por la mala enseñanza se crece por la maleza. Busquen buen porqué de haber adquirido de la experiencia, aunque el crimen sea hecho con indulgencia, la pobreza es la causa y también la enseñanza. Todo es por culpa de la enseñanza, los padres dejan que sus hijos salgan y con caballos cabalgan bajo puentes, jugando con hierbas muy potentes y con espadas cargadas y empapadas de lo indigente que robarán sus cerebros, sus propias mentes, sin importarle los incidentes, paso a paso, corto o largo, en pocos días sin saberlo ya son delincuentes, igual a otros y creyendo ser diferentes, pasarán los años y se convertirán en pobres, sin dinero en la pobreza robará y matará a la gente. Dura es la pobreza y reza por no caer en la maleza y luchas porque no crezca ese día buscando un currelo teniendo en cuenta en cero por la cura, no la cura y el hambre te pica como un enjambre de abejas, te mantiene entre rejas invisibles pero posibles, decadente y transparente y te preguntas, ¿dejo entrar el crimen en mi mente? El crimen es masculino, femenino, asesinos sueltos en las calles, matan por dinero y sin peros, pero perro, callejeros, buscan sueros en los suelos junto a sangre de un fiambre matado por la codicia y la avaricia, mientras que acaricia un volante en la fuga y entre rejas su rostro se arruga, poniendo el culo en la cárcel, date cuenta que la droga no es la cura, es la causante de que estés en esa celda oscura. Cambios en la vida según crecemos, el crimen es a causa de la pobreza y por culpa de una mala enseñanza ante la pérdida de la esperanza no hay que decaer ni recaer, solo pensar en la grandeza, criminales por las vías, por la carretera de la pobreza y por la mala enseñanza se crece por la maleza. Busca un buen porqué de haber adquirido tal experiencia, aunque el crimen sea hecho con indulgencia, la pobreza es la causa y también la enseñanza. Busca un buen porqué de haber adquirido tal experiencia, aunque el crimen sea hecho con indulgencia, la pobreza es la causa y también la enseñanza. Te lo dice Mr. Dreak. Crecemos de modo diferente al que vivimos. ¿Podemos elegir cómo morimos?